Domingo 10 de enero de 2016. Mi nombre es Takashi, conmigo están Cordas, Talrin y Garrafo. Y esto es Moviéndose del Fuego, episodio número 85. Bienvenidos al 2016. ¡Feliz año a todos, chicos! ¡Lo logramos! ¡Llegamos al 2016! Sí, feliz año. Con esto inauguramos la tercera temporada de Moviéndose del Fuego. Sí, podríamos haberlo inaugurado en noviembre cuando cumplimos los dos años. No, pero es lo mismo. Se inauguró con la introducción de Taka, así que no es anual la temporada. No es anual. Es cuando nosotros decidimos. En realidad, a ver, hay que tener en cuenta que hicimos este paréntesis en el medio recién, estamos viendo el paréntesis este receso, así que sí, ese sería el fin de temporada. O el mid-season, como Agents of S.H.I.E.L.D. Claro, sacamos la mitad de temporada, bueno, esta es la tercera temporada extendida, si lo quieren llamar de otra manera, no sé, no se me ocurre. ¿Qué? Así que, bienvenidos muchachos, bienvenidos. Sí, tengo bienvenido a todo. Sí. Tengo una noticia muy importante para contarles. Es muy importante, ¿verdad? Sí, dale. Sí. Yo no soy un ignoto de Star Wars. Muy bien. Me la paso tirando chistes todo el tiempo, referencias. Y conocí un mundo entero de memes distinto, lo cual me pone muy contento. Lo importante son los memes. Obvio, siempre. Lo más importante de la vida son los memes. Sí, lo más divertido del asunto fue... Sí. El asunto fue que... Taka de repente... Así un fin de semana se vio las 6 películas y al otro día se fue a ver Star Wars Episodio 7. Y fue como, ¿qué? Y a Hasenberg no lo había visto todavía el Episodio 7. Y fue como, ¿cómo puede ser que Takashi vea el Episodio 7 antes que yo? Y lo más misterioso es... Y yo me reí mucho porque lo había puesto en Facebook. Taka puso un estado, hype, y poniendo, viendo Star Wars Episodio 7. Y fue como, me decían hace una semana que este iba a existir y yo no les creía. Una semana. Exactamente, sí. De hecho voy a volver a ver Episodio 7 el próximo miércoles. Porque, bueno, voy a ir al IMAX. Que, wow, sí, segunda vez. Porque voy a ir al IMAX y, no sé, 3, 4, 15D. Super pantalla gigante. No sé. Muchas cositas. Sí. Yo creo que eso... Mira. Bueno, el miércoles te digo cómo me fue en el IMAX. Y el único que la vi en sala común 2D. Yo también la vi. Era todo... Muchas X y Ds. No, yo también la vi en sala 2D común y corriente. Yo uso lentes muy fuertes. Entonces, lente sobre lente, complicado. Garrafo, no te escuchan, me parece. Garrafo es el que maneja. Sí. Ahora sí, perdón, me había buscado mi micrófono. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Domingo! Ahora sí, mirá. Está todo muy quieto. Silencio, ¿no? Ay. Es así, 2016, muchos errores. Ay, me falta un parche. Bueno, no importa. Son cosas que pasan. Sí. Ahora le mandamos el hotfix y el hotfix le arregló la voz a Don Garrafo. El 6.0. Así que, bueno, con eso ya podemos... Más contenido que el 6.1. Más contenido que el 6.3. Más contenido que el 6.3. El 6.3, podríamos hablar de eso también. Sí. Sí. Efecto fallido. Sí, no sabemos. Bueno, a ver, hablemos de cosas importantes que hayan sucedido en estos tiempos. Hay spoilers por todos lados, de los cuales no vamos a hablar de ninguno, porque vamos a dejar el podcast libre de spoilers. Pero bueno, si quieren los spoilers, pueden leerlos por ahí, son bastante fáciles de encontrar. Les recomiendo MMO Champion, por ejemplo, para leer estos spoilers de cosas que están agregando al alfa. Recordemos que el alfa todavía no volvió, no estamos con alfa, pero... Y no hay fecha todavía, pero están mandando nuevos parches dentro del alfa que obviamente son dataminados por la gente como MMO Champion o Wowhead y todos ellos. Así que sí, pueden encontrar los spoilers si les interesa leer de lo que puede, de lo que puede llegar a pasar, porque recordemos que lo que está en el alfa hoy en día no necesariamente es lo que termine quedando en el juego, como ya sucedió en el pasado. Así que si ven alguna noticia muy chocante, tómenla con pinzas. Sí. Pero bueno, sí, podemos decir también que esta semana pasada se dataminó en el PTR de Warlords lo que se llamó parche 6.3, el cual tenía dos hotfix. Así que no sabemos si es el 6.3 y se equivocaron y le pusieron muy rápido y todavía no pusieron nada de contenido, o es el 6.2.3. lo que sea. Y nada, solo 6.2.4. Pero me suena medio extraño que se hayan equivocado directamente poniendo 6.3. Tal vez realmente vamos a tener un 6.3. Sí, si nos vieron a Takashi y a mí en Twitter. Sí, sí, sí. Lo vimos, vimos las notas del parche y fue como. Otra vez lo hicieron. Entramos en un rage así gigante de. Sí, y en ese rage yo estoy haciendo nuevos memes de Chris Metzen. Así que. Los memes de Chris Metzen 2016, por supuesto. Porque lo importante son los memes, como siempre. Memes, por favor. Así que sí, 6.3. No sabemos nada sobre esto. Yo personalmente dudo que exista un parche 6.3. Sí, yo también. Dudo bastante. Sí. Yo creo que el 6.2.x vamos a saltar directamente al 7.0. Que sí, va a ser el evento pre-expansión y todo eso. 6.3 va a ser un 6, como un 6.1. Claro. O sea, ese nivel de contenido. Nada. Sí. Por eso. Sí, no, sí, no creo que. Selfie stick. No, se arriesgan a... no creo que se arriesguen a hacer eso. Pero lo que sí tuvimos, que esto sí es una realidad, es que pusieron por puntos de valor, por 1750 puntos de valor, no, 1250. 1250. El objeto para mejorar el anillo legendario. Sí, el mismo que tira Arkimon. Sí, de hecho Arkimon también lo sigue tirando. Se sí. Va a matar a las personas a lo mejor antes. Yo tengo sentimientos encontrados con esto. Es más nerf. Es más nerf la raid. Me parece que desincentiva un poco las ganas que le da la gente de raidear. Sí. Lamentablemente, yo no estoy muy de acuerdo con esto. Ustedes saben que yo nunca tengo problema con el sistema de catch-up. Muy rara vez tuve problema con el sistema de catch-up. Pero me parece que este sistema de catch-up está errado, porque era un objeto que te tiraban para era una manera de incentivar la comunidad Riot. Me parece que esto desincentiva a la comunidad Riot, y no es necesariamente una especie de catch-up o de nerf tan tangible, sino que lo que haces es directamente desincentivar y no tiene tanto impacto en el número. Sí, pero ya pusieron el alce como para incentivar, supongo que con eso creen que ya es suficiente. Sí, yo calculo que sí. Está bien, pero nosotros pues ya veníamos raideando, pero la gente que no viene raideando ahora mismo se están generando los grupos para ir. Eso es verdad. Eso no está tan mal, no me parece que sea tan malo el hecho. La verdad que no me cambia nada, pero. Sí, a menos que estés haciendo un progreso mítico, realmente una vez que sacas el alce. Pero por el anillo, el progreso mítico también ya lo tenés maxeado, sí. Es 7.95 el máximo, tampoco es que se va muy, que estás años subiéndolo. Entonces, no, eso seguro. Qué sé yo, ¿no? Es como ahora te habilitamos también a mejorar el anillo legendario, aparte de mejorar todo lo demás. La verdad que... ¿Quedó bebida a cola por ahí abajo? Sí, estoy de acuerdo con tal ruin eso, no. Ahí Chogal está sacando un tercer brazo, no entendí. Sí, es un talento. Chicos, ¿quién es Cho y quién es Gal? Sí, es una muy buena pregunta porque están Cho y Gal ahí. ¿Quién está tomando en estos momentos la bebida cola? En fin, chicos, basta. Vamos a continuar. ¿Qué otras novedades tenemos? Eso nada más. Solamente. Bueno, así que vamos a ir directamente con el tema. ¿Cómo? No, me escuchan con delay, ¿no? O sea, hablo yo y después me escuchan ustedes, ¿no? Así. Así es como parece que está saliendo. Me parece que... Pero bueno, no, es así. Es me parece... Como siempre tenemos ese delay, no sé por qué. Sí, puede ser. En fin. Vamos a tratar el tema del día esta vez. Que va a ser un tema del día un poco atípico a lo que generalmente hacemos. Porque por lo general no hablamos mucho de lore. Pero con la venida de Legion, y porque realmente no les vamos a mentir, chicos, no hay mucho de qué hablar tampoco, porque... No, a ver, aparte de que no hay mucho de qué hablar, quiero aclarar que esto es una nueva modalidad que estamos probando, que dimos nuestro primer intento hace unos par de meses con Garrafo solo, y creo que esto es algo que se va a repetir hacia el futuro. Sí. Hablar de lore. Así es. Así que vamos a hablar un poquito de lore, un poco de la historia, de cómo... A ver, vamos a intentar ponernos un poco más en lo que, en el preámbulo, digamos, que nos lleva a Legion. Las cosas que vamos a ver en Legion, que son cosas tanto del presente, de, o sea, final inmediato de Warlords, como cosas que han sucedido hace 10.000 años justamente con la Guerra de los Ancestros, y nos pareció una muy buena idea como para ponernos al día, digamos, con la historia. Poder sentarnos y hablar un poquito de la Guerra de los Ancestros, comenzar cronológicamente, digamos, con toda la historia que termina derivando en Legion, y después seguramente vamos a terminar con el final de Warlords of Draenor, que obviamente es un tema súper crucial, de Gul'dan yendo hacia la Cámara de los Celadores, ¿era? La Cámara de las Celadoras. La Cámara de las Celadoras, ahí está. Y reviviendo a Illidan, que es cosas que hemos visto en la Gamescom, todo eso. Así que sí, nos pareció una muy buena idea comenzar a sentar las bases de la historia, porque vamos a ver mucho de esto, vamos a tocar muchísimos de estos temas una vez que estemos en Legion, en las Islas Devastadas. Sí, y va a ser un tema súper interesante, ¿no? Para revisar. Creo que es... Para empezar a cerrar de lo que vamos a hablar de la Guerra de los Ancestros, obviamente. Creo que fue el primer suceso importante en Azeroth, hasta donde se conoce. Suceso, o sea, se sabía de ciertas civilizaciones como los Trolls, quizás, pero fue como la primera civilización importante que hubo en Azeroth. Primera ruptura, digamos, en el caso, porque claro, si tomamos como suceso, tal vez la llegada de los titanes es un suceso importante. Sí. Pero el cual no se sabe mucho tampoco. No se sabe mucho, en la Guerra de los Ancestros sabemos todo. Sí, bueno, se supone que esta expansión vamos a saber más de los titanes, considerando los pilares y. Se supone que algo más vamos a saber. No meto las manos en el fuego. No meto las matos. No, definitivamente no. Pero bueno, como siempre, chicos, aparte de nosotros dar información, o sea, aparte de contar la historia, que esto lo pueden leer en casi cualquier lado, lo que vamos a hacer es debatir un poquito también, como nos gusta hacer a nosotros, ya lo saben. Así que, Garrafo, subiste el volumen, porque sí, seguís algo bajo. Sí, estoy viendo. Y así, subiendo, y bueno, sigamos, lo voy manejando. Bueno, sigamos hablando un poco entonces, y ya que vamos a hablar de la Guerra de los Ancestros, es importante hablar de los Kaldorei, quiénes son, que van a aparecer obviamente en Legion, qué hicieron, y básicamente una reseña general de los Kaldorei. Sí, bueno, los Kaldorei es una raza de elfos, particularmente eran todos los elfos en realidad en esa época, porque los Kaldorei... son lo que hoy conocemos como elfos de la noche, o elfos nocturnos, o Night Elf, llamado en inglés. Y tenían la civilización más grande de todo Azeroth. Recuerden que había otras civilizaciones, también estaba el Imperio Troll, también estaban los Mogu, también estaban los Pandaren, también estaban los Akir, entre ellos los Mántides, los Silítidos y los Nerubians. Pero los Kaldorei eran los más populosos y también los más avanzados. Y principalmente eran uno de los pocos que utilizaban la magia arcana, porque toda su civilización estaba alrededor de lo que era el Pozo de la Eternidad, que es este pozo de que no sabemos bien de qué se trata en realidad, pero es como una especie de una fuente de energía, de energía arcana que sí. Bueno, ya sabemos que los Kaldorei, bueno, no sé si lo saben, pero los Kaldorei son unos descendientes de los Trolls, por la exposición que tienen los Trolls, los Trolls Oscuros específicamente, a las magias del Pozo de la Eternidad. Así que, por obvias razones, los Caldorei desarrollaron una buena aptitud con la magia. Pero no solamente eso, sino que los Caldorei se dividieron en castas y estratos sociales, y tuvieron monarquías, incluyendo la famosa reina Yara. De hecho, no sabemos de reinas o reyes anteriores a Yara. No sabemos ni siquiera de dónde nació. Para notarse, ¿no? No sabemos tampoco la descendencia que tiene Yara. Es casi como Anakin, digamos, nació y ahí estaba. Claro. Sí, lo que me lleva a la primera especulación del día, porque no quiero dejarla pasar, que tal vez Yara fue la que impuso la monarquía de los Caldorei y tenía a los Highborn, los Altonatos, en control mental. Y así pudo... pudo hacerse con el reino. Interesante teoría. No sé qué piensan ustedes, chicos. No, realmente es una teoría muy interesante. Así que, bueno, entonces los Caldorei se dividían básicamente en dos castas: los Altonatos y los Bajonatos, si quieren llamarlo de alguna manera, o los comunes. Uh-huh. Perdón, para los que estén un poco más al tanto en inglés del término altonato, serían los Highborn. Claro, bueno, quería darlo todo en español latino. Sí, sí, pero para la gente que justamente más o menos lo tenga más... Es literalmente la traducción, sí, sí, sí. De hecho, los vamos a ver ahora. Sí, castas altas y castas bajas, si quieren llamarlo de otra manera. Exactamente, eso es a lo que quería ir. Aunque... Los sí. Highborn... Perdón, aunque los Highborn también van a mutar en otra cosa que vamos a hablar más adelante. Sí, sí, sí. No queremos adelantar mucho de Legion. Vamos a hablar de Legion un poco, pero tratemos de concentrarnos en la guerra de los ancestros porque, bueno, ya sabemos cómo es. Entonces tenemos a la famosa oligarquía, que eran los que tenían acceso a la magia, en realidad, y a las energías del Pozo de la Eternidad. Que, de hecho, si ustedes hicieron el dungeon, el calabozo del Pozo de la Eternidad, vemos la ciudad de Sin Ashari, que era el palacio de Ashara, que estaba justo al lado del Pozo de la Eternidad. Y ahí vemos. Por casualidad. Sí, de hecho se dice que tenía un balcón a... Que la reina Ashara directamente tenía un balcón que daba directo al Pozo de la Eternidad. Sí, y lo tiene. Lo vemos. Está. Sí, sí, sí, sí. Claro, lo vemos. Ahí es donde le peleamos. Así que bueno, están los altanatos por esa parte. Por otra parte, estaban los comunes de los elfos nocturnos que no tenían acceso a la fuente, al Pozo de la Eternidad. Claro. Entonces, desarrollaron otras maneras de obtener, digamos, poder, no poder político, porque el poder político lo tenían los altanatos, pero sí un cierto poder para combatir contra las otras razas y peligros de acero. Y ahí tenemos el primer desarrollo de la religión de Elune. Elun, o como quieran decirle. O los Naru. O como quieran decirle. Tan, tan, tan. Así que... Y bueno, y subsecuentemente después el druidismo. Pero esto vamos a detallarlo un poquito más adelante. Entonces... Tenemos a los altonatos por su parte con la magia y los bajonatos, en realidad no se llaman bajonatos, no ese es el término, sino los caldorei, dicen. Pero bueno, para que se entienda, utilizando las energías de la luz, porque al final es la luz, para diferenciarse radicalmente una sociedad de la otra, tanto se diferencia que en el futuro no muy lejano, o sea, apenas... poco tiempo en función de la eternidad que viven los Caldorei, se diferencian tanto que unos salían con la legión y otros no. A ver, vamos a ver machete un cachito. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de los personajes, porque podemos hablar de civilizaciones, pero en Warcraft siempre lo que importa son las personas. Por parte de los Caldorei, de las castas inferiores, tenemos gente es muy importante, como por ejemplo Tirande, Malfurion, Illidan. Y por parte de los Aldonatos, tenemos a Sarvius, y bueno, obviamente a Yara también, Baroten, si lo conocen. Sí, también. Y bueno, entonces, como ustedes ven, Xavius y Ayara también eran magos. Magos muy poderosos. De hecho, Ayara se dice que es la maga más poderosa que... más poderosa incluso que Arkimon. Por alguna extraña razón. Sí, pero bueno. Hay, es que justamente hay cosas que no se saben. Pero el mismísimo Sargeras se conocía el poder que tenía Ayara. Y él justamente la quería usar a ella mismo para poder ingresar a Azeroth y tenerla como aliado, aunque sea hasta saber de qué manera podía reducirla o sacarla de su camino, digamos. Pero por alguna razón que creo que hasta el día de hoy no se sabe, Ayara era la elfa más poderosa de toda la civilización de los Kaldorei. Y de hecho, adelantándome un poco, cuando Illidan empieza a verle a las personas como una entidad mágica, primero, bueno, ve a Lady Bug y después ve a Ayara, y ahí se da cuenta de que realmente no era una leyenda o solo porque era hermosa Ayara era una persona importante, sino porque realmente la vio como una entidad super, hiper, mega mágica. O sea que era realmente muy poderosa, pero jamás supimos por qué. Yo tengo una teoría ahí. Me parece que Ayara estaba como sobreexpuesta a las energías del Pozo de la Eternidad. Sí, probablemente tuviera también algún tipo de plan, justamente, algún tipo de mecanismo para justamente necesitar estar cerca de ahí y poder hacer algún tipo de cosa que esperemos que vayamos a ver ahora, tal vez. Exactamente. Voy a copiar la pregunta de Camuchi que nos hizo acá. La copio yo, no te preocupes. Ok, copiar. No se peleen, chicos. Okay. Bueno, entonces vamos a seguir hablando un poquito más sobre la cultura, especialmente de los alternatos, que creo que es lo que vamos a ver más en Legion y es lo que más nos va a importar. Uh-huh. Los Highborn tenían una mega ciudad como nunca se vio después en Azeroth. El día de hoy no se ve una ciudad tan grande como Suramar. Suramar comprendía desde las regiones que son hoy Ayara en Kalimdor hasta tan lejos como casi llegando a Northrend. Así que imagínense el tamaño de la ciudad de Suramar. Terrible. También muy cerquita de Suramar estaba la tumba de Sarge. Sí. Es otra cosa. Un paréntesis aquí importante: Suramar va a ser la zona final de Legion. Así es. Sí, solamente una porción de Suramar que no se hundió. Claro. Sí, porque si vamos a Suramar también podemos ir a Yara y ya están las ruinas de Suramar también. Claro. En el caso. Sí, muy buen punto. Entre toda la civilización Goblin que hay ahora. Sí. Entre todos los y los Naga. Eso es muy importante. Entonces, los Aldoroto tenían Suramar, que era esta mega ciudad, que prácticamente no se permitía el acceso a los que no sean Highborn. Así que, nada, era como bastante dividida la sociedad de los Kaldorei. Y sí, digamos que los astronautas vendrían a ser como una especie de sociedad aristocrática, que era una sociedad más de más alto nivel, más no civilizada, digamos, más finos, digamos, en cuanto a conductas, y eran los que tenían mayor poder sobre toda la civilización Kaldorei, sobre absolutamente toda la civilización Kaldorei. Y era como que la mayoría de los Kaldorei le tenían un respeto indudable hacia la reina Ayara. Sí, tenía un poder casi absoluto. Absoluto Ayara. Era completamente absoluto el poder que tenía. Y además era una reina muy querida dentro de toda la sociedad élfica en ese momento. La gran líder. No sé si tan querida como respetada. Ojo con eso, porque me parece que los tenía, yo ya le digo, no sé si tenía un conjuro sobre la sociedad para tenerlos embelesados o venía por ese lado, más que nada, más una especie de adoración más que de quererlo. ¿entendés? Una especie de dios en la tierra. Aguas. Pero vamos a dejar hablar un poquito de los Highborn para hablar un poco del resto de los Caldorei. El resto de los Caldorei estaba casi expulsado de la sociedad. No expulsado de todo, obviamente, porque pertenecían a la misma raza. Pero estaban lejos, ¿no? Pero al estar lejos tenían contacto con otras razas de Azeroth, incluidas los aspectos de dragones, incluida el semidios Cenarius, y también los ancestros, propiamente dicho, Malorn, Goldrin, Tortuga y todos esos, que tuvieron gran influencia a la hora de moldear la otra rama de la cultura de los Caldorei. Esta rama de la cultura de los Caldorei se desarrolló con un fuerte impronta femenina, porque, bueno, obviamente las sacerdotisas de la luna eran como importantes. Pero los machos, los hombres, también tenían su importancia, porque vamos a ver cómo Cenarius empieza a darle sus enseñanzas a ciertos individuos, especialmente a Malfurion, sí, y a Illidan también. Exactamente. Sí. Sí, ¿querés contar un poquito de esto, Garrafa, si no lo sí, digamos, ahí fue mismo cuando Malfurion e Illidan, y no recuerdo si Tirande también, estaban... Voy a completar la oración. Tirande estaba ahí, pero... Tirande estaba, pero no... Sí. No participaba claro, activamente. Claro. Ahí fue cuando iniciaron sus estudios con respecto al druidismo. Porque Cenarius les empezaba a conectarse a ellos mismos con la naturaleza. Y bueno, digamos, todo lo que concierne la magia druídica. Y un gran alumno fue justamente Malfurion, y Illidan era como el ese chico que no le va bien en el colegio, digamos, porque no entendía, no obtenía resultados algunos con respecto a las enseñanzas que le daba Cenarius, y fue tan grande la decepción justamente de él. Sí, no solo... Sí. ¿Coraz? No, dale. Bueno, ¿dónde estaba? Sí, fue tan grande la decepción y hasta quizás la envidia que tuvo con su hermano por los resultados que tenía Malfurion mismo, que él empezó a darse cuenta que obtenía más resultados, le iba mucho mejor en lo que era la otro tipo de magias, de hecho, bueno, la magia arcana. Que es la druídica, y por eso ahí fue una gran diferencia con respecto a su hermano. Claro. El tema, sobre todo para mí, de Illidan, es que realmente él era una persona muy ansiosa y muy sedienta de poder. Realmente no podía concebir que su hermano sea un alumno, digamos, mejor de Malfurion y le vaya mejor, digamos, en el camino de las enseñanzas druídicas. Así que se frustró muchísimo por ese lado y comenzó a buscar más poder para sí mismo, siguiendo otras ramas, sobre todo utilizando energía arcana. Exactamente. Illidan fue uno de los más grandes magos que tuvo Azeroth, aunque usted no lo crea. Pero no olvidemos un detalle que creo que es importante en la historia, aunque parezca menor, que Illidan estaba enamorado de Tirande. Y por eso Illidan nunca pudo dejar de tener un lazo, tanto con su hermano como con Tirande. Y eso explicó también ciertas acciones que tuvo después. Por más de que sea un envidioso, ansioso de poder y saltarín, egocéntrico, por todos lados y cazar los demonios, siempre tuvo como esa necesidad de volver a Tirande, volver a incluso a relacionarse con su hermano, aunque parezca medio tonto, pero ahí Malfurion a veces incluso es más estoico con Illidan. Illidan es como más sentimental, si quieren verlo de alguna manera. Por más de que vos decís, bueno, Illidan, pero Illidan, el traidor, Illidan, bueno, Illidan es más sentimental también. Más que Malfurio. Sí, y además. Demasiado más que Malfurio. Siempre su camino con respecto a la magia fue también para impresionar a Tirande. Porque hay muchas acciones que de él que fueron para impresionarla a ella también. Exactamente, exactamente. Yo creo que, de hecho, todas las acciones de Illidan en la Guerra de los Ancestros y en Warcraft 3 fueron para impresionar a Tirande. No fue para por motus, digamos, por poder propio. No lo vi muy por ese lado. Tal vez después de Frozen Throne, ahí sí. Pero antes, me parece que era una forma de complacer e impresionar a Tirande. Así que bueno, pasamos un poquito ahora sí al contacto que tuvieron Ayala con la Legión. Contanos un poquito, Garrafo, cómo fue esto. Bueno, cómo no. Como decíamos anteriormente, Sargeras vio como detectó que era muy grande la energía que contenía este pozo de la eternidad y entró por figuradamente, ¿no? Obviamente entró más por el lado de Ayara, porque la convenció con el lado de que cuando hizo contacto con ella la convenció de que él era un dios que podía crear, o mejor, la palabra exacta vendría a ser, podría moldear el mundo a la perfección que requería o que necesitaba su entidad, digamos. O sea, casi un piropo para Yara, porque la trataba de señora superior y que le quería moldear un mundo exactamente para ella. Y se contactó. Y entonces empezaron junto con Sabios. En realidad, Sabios mismo fue quien empezó a trabajar con cierto sector de los Altonatos para crear un portal y poder comunicarse con Sargeras. Y ahí fue mismo cuando Sargeras le empezó a mandar a algunos de sus súbditos, como fue el primero Hakkar de Hubmaster, que vendría a ser el maestro de los pichichos. El maestro de los canes. De los trolludes. De los pichichos. De los pichichos. Y entonces ahí fue cuando tuvimos el primer contacto, o mejor dicho, cuando Ayara tuvo el primer contacto con la Legión en persona. Y algo más que quieran agregar con respecto a esto, ¿prosigo? Sí. No, la reina Ayara también comenzó a tener muchas visiones por parte de Sargeras, en la cual ella se veía gobernando el mundo de Azeroth en ese momento como su consorte, siendo la consorte de Sargeras, y esto fue lo que en definitiva hizo que ella se aliara con Sargeras, siendo engañada puntualmente por Sargeras. O sea, ella no se dio cuenta en ese momento. En ese momento, después sí, obviamente. Pero en ese momento no se dio cuenta que Sargeras tenía otras intenciones con su llegada a Azeroth y el Pozo de la Eternidad, sino que simplemente se trataba de ella gobernando Azeroth como la consorte perfecta de justamente el ser perfecto que puedan gobernar Azeroth y tal vez conquistar otros mundos. Bueno, sí, es lo más común, ¿no? La promesa de más poder y después te cago y vengo yo y... Sí, digamos, es un modus operandi que tiene la Legión bastante normal. Lo vimos con los Eredar, lo vimos con los Orcos, y también lo vemos con la Reina Ayara. Todos en distintas medidas, obviamente, y distintos matices, pero el modus operandi es el mismo. Digamos, prometer más poder, prometer gobernar lado a lado y todo eso. Y al final todos sabemos cómo pasa, si no, pregúntele a Gul'dan. Bebidas deliciosas y verdosas. Sí, y su propia calavera siendo usada por Juan Erzul. Mucha gente. Eso es muy extraño. Bueno, entonces Ayara recibe estas visiones y estas promesas de poder de parte de Sargeras. Para este momento ya Malfurion había desarrollado bastantes poderes como druida. Y también empieza a entrenar a otros druidas. No nos olvidemos que cuando vino la Legión por primera vez, había un ejército de druidas. No es nada mal fue el único druida, como estuve leyendo alguna gente que lo decía. No, hubo otros druidas. Yo, por mi parte, no quiero hablar de Ronin, Broxigar. Yo tampoco. Y compañía, porque los considero una cuasi aberración. Lo es. Broxigar es un personaje muy interesante, pero. No. No hablemos, no compliquemos la historia en este punto porque es mejor no. Claro, digamos, a ver, como para que entiendan, plantamos una base de qué estamos hablando, digamos. Es como que hay dos pasados, podríamos decir. Uno que es el original y el otro que es el que cuenta las tres novelas de Guerra de Ancestros, la trilogía de novelas de Guerra de los Ancestros. Que es justamente una que es que Ronin junto con Coralstraza era Crassus, digamos en su forma humana o el Coralstraza. Y Coralstraza, exactamente. Viajan a la Guerra de los Ancestros al igual que Broxiga por un vórtice temporal que había no recuerdo dónde. Pero de lo que vamos a hablar es no importa. Pero de lo que estamos hablando, lo más interesante es el pasado real, o sea, el pasado que no fue cambiado. Claro, el no alterado. Tengamos en cuenta que Broxigar y sus amigos son todos del presente, digamos. La historia de Broxigar se desarrolla después del final de Warcraft 3 y al principio de WoW Classic. Así que sí, es como encuentran un bucle espacio-temporal en los cuales se ven absorbidos por ahí y regresan 10.000 años atrás a la Guerra de los Ancestros. Esa historia no es muy... No me gustaría... No toquemos esa historia por ahora porque realmente no cambia tanto tampoco. Entonces, para retomar un poquito. Nosotros teníamos, para recapitular un poco, a los Altanatos que estaban haciendo contacto con la Legión y a una sociedad de Caldorei que estaba fuera de Suramar, fuera de la sociedad de los Highborn, que había adquirido poder tanto militarmente como mágicamente por el Lune y por los druidas, incluso también los ancestros, que no quiero dejar de nombrarlos porque Malorn, Goldrin y compañía tienen una importancia, aunque digamos no cambian la historia que estén ahí, pero es importante mencionarlos porque yo creo que van a moldear una parte de Legion. Van a tener una presencia en Legion y no quiero dejar de mencionarlos por eso. Especialmente en Bal Shara, que es el lugar donde Malfurion se recibió de druida. Le dieron el diploma. Sí, le dieron el diploma de tiro huevo. La Universidad Interamericana Interaceratiana de Bal Shara. Exactamente. Así que sí. Recordemos, los druidas están en el poder del Sueño Esmeralda. Uh-huh. El Sueño Esmeralda es una especie de copia de seguridad backup de Azeroth. Sí, es medio extraño el poder de ahí. Pero bueno, lo hacen. Sí. ¿Va a tener repercusiones ahora la raid que vamos a tener en el Sueño Esmeralda en Legion? ¿Que vamos a ir a purificar una parte? ¿Los druidas van a volver a tener más poder? Ah, tal vez sí. Tal vez. ¿Tendrán otra cual legendaria para sacar una... Nosotros, bueno, el poder de los druidas fue disminuyendo a diferencia de muchas otras clases. Fue disminuyendo a través de los años. Los druidas... perdón, los druidas de la Guerra de los Ancestros eran muchísimo más poderosos que los druidas que tenemos hoy. Uh-huh. Los druidas de la Guerra de los Ancestros peleaban frente a frente contra la Legión. Sí, palo a palo. Y hoy no. Digamos, casi Ragnarok los extermina a todos. Así que... sí, se prende el peor. El tema es que justamente... Bueno, entonces... Perdón, un paréntesis. El tema es que justamente Scenarios lo que les enseñaba también a sus alumnos, digamos, es a comunicarse con el Sueño Esmeralda y a poder entrar en él y saber salir también del Sueño Esmeralda sin ser atrapado. Quizás por eso es que sean más fuertes, digamos. O sea, tenían una mejor enseñanza, tenían un mejor manejo, control de lo que era el druidismo. En general. Díganle sí. Eso, Malfurion. El tema es la corrupción del Sueño Esmeralda, ¿no? Y si vos extraes el poder de algo que mayormente está corrupto, es lógico que tengas menos poder. O menos control de ese poder, menos, por lo menos. Si yo preguntara la forma de Lobo. Está como un poco corrupta. Pero bueno, entonces, Ayala finalmente logra atraer un ejército de la Legión a Azeroth. Un pequeño ejército de la Legión. Y se organiza la primera resistencia de Azeroth. La primera resistencia de Azeroth estaba compuesta casi completamente por Kaldoraith. Pero también había Taurens. También en ese momento los Pandaren, el rey Shadow Avo, empezó a hacer su búsqueda para la protección de Pandaria. Ya el Imperio Mogu había caído. ¿Qué más? Tenemos un montón de razas menores de Azeroth. Algo para agregar, sí. No tan importante, pero tenemos ya a esta altura, como para agregar un personaje. Había entrado quien conoceríamos luego como Manoroth, Manoroth el Destructor, ya un viejo conocido, amigo de los orcos de la Legión, que entró con el objetivo, como todo Pindor, digamos, de los Señor del Foso, de empezar a formar mejor el ejército que quien sería el destructor de todo el Imperio Kaldorei. Y lo mejor de todo, para poner un poco también en contexto de cómo, de su relación de la relación de Ayala con los tenientes, digamos, de la Legión, era que cuando apareció Manoroth y empezó a mostrar, digamos, las formaciones que tenían los ejércitos de la Legión. Me están diciendo, perdón, que haya interrumpido, me están diciendo que el volumen de la música está bien. Listo. cuando Ayala se parece. Te gusta muy bajo. Sí, no, me subí yo, no, creo que yo ya estoy bien. Pasa que de repente cambió de tema y es muy alto. Retomando, porque me estoy perdiendo. Cuando Ayala se manifiesta ante. Dale. Ante Manoroth. Manon, obviamente en su tamaño, la ve. Y dice, ¿y esta pulga quién es? ¿Quién es que se me presenta acá y se me hace la guapa? Digamos, se me hace la importante. Se me para de mano. Claro. O sea, tengan en cuenta a Manoroth al lado de Ayala, que si bien podría ser la más poderosa de todo el Imperio, no dejaba de ser una elfa común y corriente anatómicamente. Así que ahí es cuando Sargeras se comunica con Manoroth y lo hace entrar en razón de que no es una doña nadie y que después él mismo se iba a encargar. Y ahí Manoroth se da cuenta de que no, de que justamente era, como decía, su jefe, digamos, era muy poderosa y que no iba a poder enfrentarse a sí mismo. Entonces ahí fue cuando Ayala le hizo entender a toda la Legión, digamos, de quién era realmente y que no estaba nada más porque ella les abrió la puerta, sino que era alguien importante en el salón. Exactamente, Garrafo. Eso hay que aclarar muy bien, porque Ayala va a tomar, digamos, cartas en el asunto cuando venga la Legión en World of Warcraft Legions. No creo que se haga presente en persona ella misma, pero recordemos que la Legión sabe que Ayala sigue jugando, digamos, jugando en Azeroth. La Legión lo sabe esto, y no sabemos si Ayala va a ser aliada de la Legión o totalmente, o sea, se casa con la Legión, o es una aliada temporal, porque hoy Ayala está en el equipo de los Soldados. Así que, o en su propio equipo, no lo sabemos muy bien. Así que, para retomar un poquito más de la historia de la Guerra de los Ancestros, en este momento se organiza la resistencia y se empieza a pelear la resistencia con Malfurion, Cenarion y compañía contra la Legión. y se une una rama de los Aldonatos, incluso. Comandados por Lord Ravencrest, que ya lo vamos a ver en Legion también. O un fantasma, o quién sabe. Lord Ravencrest organiza una ofensiva de los Aldonatos para contrarrestar a la Legión. Esto es muy importante, porque ahí vemos fisuras dentro de la misma sociedad de los Highborn, que hay otras fisuras que nosotros no sabíamos. Hay un palacio en Suramar, el cual también digamos, está en contra de la Legión. No combaten activamente, sino que se encierra y crean lo que se llama el Pozo de la Noche, crean una especie de copia del Pozo de la Eternidad, y se encierran ahí y digamos, se aíslan de todo el conflicto de la Guerra de los Ancestros. Y estos son los Aldonatos no vimos todavía, que vamos a ver en World of Warcraft. Yo no estoy adelantando nada, no es spoiler de nada, chicos. No. Todo esto lo dijeron en la BlizzCon, así que no se preocupen por eso. Sí. BlizzCon, y antes también. Sí. Gamescom. Sí, sí, justamente. Así que, bueno, Xavius se transforma en el primer sátiro. O sea, se entrega a la Legión totalmente y Sargeras lo transforma. ¿Sargeras? No sé si fue Sargeras en persona. No estoy muy seguro. Pero es una especie de corrupción demoníaca a la Orcos, digamos. Se transforman, en vez de ponerse la piel verde, se crecen pelos y pezuñas. Cosa que pasa. Cuernos. Cosa que pasa. Sí, pasa, sí, que. No, digamos, se pone mucho más lindo, pero sí se pone más lindo. Digamos que es una corrupción distinta a lo de los orcos, porque no es procedente de un Pitlord, sino de alguna transformación mágica, si se puede decir, de alguien que no sabemos, digamos, pero es proveniente de la Legión, pero no sabemos de. No recordamos en realidad de quién fue el encargado de mutar a Xavius. Es que no se sabe. Ah, no se sabe, bueno. Es que no se sabe, en realidad. No, porque no es. Sí, bueno, porque en un principio yo también pensé que era Sargeras, pero averiguando, poniéndome a investigar, no fue Sargeras en persona como Illidan o como otras gente que sí Sargeras fue el que le dio poder. Sino que no se sabe bien. Yo voto por Manoro. Porque Manoro tiene historial en corromper razas. Y ya estaba ahí en hacerlo. Ya es un culpable. Sí, ya tiene. Pobre Manny. Portación de cara. Portación de cara, le puedo pedir el DNI. Y nada. Yo creo que eso. Aparte, como la mutación fue como muy violenta, digamos, ¿no? Me recuerda a la de los orcos, que fueron como más grandotes y verdes, corruptos. Lo que pasa es que los orcos son una raza distinta, obviamente. Sí, y los trolls son mucho más moldeables. Entonces, de troll a Nightelf hubo una transformación, y de Nightelf a sátiro otra, y todo por exposición a energías arcanas, porque la energía vil sigue siendo una forma de energía arcana de manera extraña, pero sigue siendo. Así que sí, como una raza más apta para las transformaciones, o más sensible por lo menos a los tipos de energías. Sí, sí, sí, sí. Definitivamente más que los orcos. Mucho. Así que, bueno, continuamos. Sí. ¿Qué pasó, Taka? No. ¿Qué tenemos? Perdón. No, me quedé pensando, perdón. Estaba viendo la guía visual de World of Warcraft hecha por Anne Stigney. Estaba buscando a los sátiros, pero no dice justamente quién los transformó. ¿Viste? Yo también. Dice lo mismo que vos. Dice que el primer sátiro fue Xavius, pero no dice quién. Pero no dice. Bueno. Sí, no lo dice. Beto va a saber. Ok. Sí. Ya lo averiguaremos. Seguro que sí. Pero bueno, combaten, qué sé yo, y Illidan se pasa a Team Legion. ¿Cómo se le pasa? Illidan, ¿por qué se pasa a al equipo de la Legión. ¿Por qué en ese momento, cuando estaban todos peleando contra la Legión, y digamos, no iban ganando, pero tampoco es que los iban arrasando? Es siempre un misterio que me suena, digamos, tengo como mis dudas, y yo creo que en ese momento Illidan lo que quería hacer es jugar de doble agente, digamos, es decir, me pasa la Legión, pero en realidad no se pasaba la Legión completamente, sino lo que quería hacer era minar el poder de la Legión desde adentro. ¿Qué hace en realidad? Sí, sí. Además, perdón que te interrumpa un poco. Además, lo, sí, que lo que no quería Illidan era perder el Pozo de la Eternidad. O sea, estaba en la disputa entre... Está bien, me invadieron... Están invadiendo el mundo a través del Pozo de la Eternidad, pero tampoco lo quiero perder. Y justamente lo que quería Malfurion y Tirande, y obviamente después cuando fueron a contactar a Scenarios, ellos lo que querían era destruir el Pozo de la Eternidad para poder al menos frenarle esta puerta donde por donde entraban toda la Legión. Illidan quería lo contrario, no lo manifestaba porque obviamente era como decir, ya, me parece que no está tan mal. Apareció un ancestro. Sí. un druida ancestral, sí. Lo voy a mostrar porque gatos en internet. ¿Qué pasa, gato? Entonces, pero sí, lo que dijiste, Garrafos, sí. Adelante, es un punto muy importante. No, lo que me estaba mencionando es un punto muy importante. Bueno, o sea, la necesidad de que... Perdón, sigo. Bueno, nos colocamos. Sí. La necesidad de Illidan, obviamente. Illidan, no sé si había desarrollado ya en ese momento la adicción a la magia, pero realmente era una parte muy importante para él porque, obviamente, como dijimos anteriormente, utilizaba mucho la magia arcana como recurso, obviamente, de su poder. Y era súper importante para él mantener el Pozo de la Eternidad. Y algo que ya vamos a llegar ahí, que después lo terminó casi poniendo en la lista negra, digamos, de la sociedad élfica. Después, ya vamos a llegar a esa parte, justamente por la necesidad del Pozo de la Eternidad. Pero también, ¿por qué tenía esa necesidad del Pozo de la Eternidad? Justamente también lo que dijimos al principio de Illidan puntualmente es que era una persona muy hambrienta de poder. Él necesitaba tener constantemente poder para poder, no sé, dentro de las razones por las cuales él quería tener poder era justamente su amada Tirande. Uh-huh. Él pensaba que teniendo más poder que Malfurion podía llegar a conseguir a Tirande y no terminó siendo así. Y eso también es uno de los motivadores, el hecho de estar acechando poder que Illidan hizo para. Que Illidan tuvo para también pasarse al equipo de la Legión, ¿no? El Team Legion, justamente. Así que sí, la búsqueda de poder siempre es uno de los motivadores principales de Illidan. Y vamos a ver cómo la búsqueda de poder también va a jugar en Legion. No sabemos todavía, pero va a ser interesante ver esa interacción. Sí, hay que ver los planes que va a tener Illidan, como siempre decimos, los planes que va a tener el Legion, que no sabemos nada todavía sobre eso, pero que va a estar bastante interesante y que no va a dejar las cosas que salgan como quiere Gul'dan. Ese es un punto interesante, porque Illidan, si bien se pasa al Team Legion, no es lo que la Legión esperaba, porque Sargeras ahí le da... bueno, Illidan antes de pasarse pelea contra un demonio que se llama Asinoth y por alguna extraña razón le roba la Glaives y le quedan genial. Eran demasiado cool como para no tener trasmo de eso. Exactamente. Si voy a empezar una nueva vida como cazador de demonios, necesito verme bien. Es una buena razón para... Y ahí fue el estudio de tatuaje. Pero bueno, exactamente, y bueno, todo por la misma época. Cuando Illidan se pasa al equipo de la Legión, Sargeras mismo creo que fue el que le concede esta visión extra potenciada. Uh-huh. Le quema los ojos y le concede como una visión extrasensorial. Ya no puede ver como ven la gente normal, sino ve flujos de energía y las líneas de ley como confluyen y se van de un lugar a otro, y también cómo pasan a través de la gente, digamos. Sí, algo así como las vistas de los Predators. Si era un Predator, la película Predator. Claro, digamos, la explicación en realidad es que los depredadores ven a través de la máscara. Ah, claro, pero venían diferentes. Sí, sí. Me refiero a cómo se ve, más que nada. Claro, sí, sí. No a la explicación. Sí, sí. Pero como decía Coras, empieza a haber entidades mágicas o cómo. O la manifestación mágica, digamos, de las personas. Pero lo importante es que en realidad esto fue un regalo que le hizo Sarger a Saelia mismo, no fue que. ¿Cómo decirlo? No fue una especie de maldición, algo. No, claro, fue como, te doy este regalo y porque sos muy especial. Te quiero mucho, ¿eh? No, porque yo creo que Sargeras en ese momento estaba esperando utilizar a Illidan como, digamos, una especie de minar el poder de la resistencia de los Kaldorei, porque recordemos que Illidan era uno de los líderes de la resistencia, y darle tanto poder a uno de los líderes de la resistencia es como, miren muchachos, soy generoso también con ellos. Yo en Team Legion. Sí. Así es. Pero como decimos en Argentina, el tiro le sale por la culata. Y Illidan traiciona a la legión. Segunda traición. Y es el primer doble agente. Claro. Illidan traiciona a la legión, vuelve a la resistencia y bueno, nada, creo que en este momento tendremos que explicar un poco la Dragon Soul antes de acercarnos hacia el final de digamos, la conclusión, porque estamos como por una rama de Illidan Valfurion, pero no nos olvidemos que hay otros actores en esta resistencia, que son los aspectos de los dragones. Recordemos, los aspectos de los dragones en ese momento estaban con todo el poder, digamos, al palo, y entonces tenemos a Nosdormu, a Lestrasza, Ysera, Mentalion y Maligos, los cinco aspectos de los dragones, viendo, digamos, de qué manera poder parar a la legión. Entonces, Mentalion les dice, bueno muchachos, no hay manera de parar a la legión si peleamos todos por separado. Necesitamos crear un arma de tal magnitud, de tal poder, que tiene que verse como un confite. Que tenga que verse como un confite y lanzar acá. A través de la. Sí, bueno, sí, a través de. Sí. El confite. Perdón, Coras. Confite ahora. Te hago una pregunta, yo tampoco estoy muy seguro. ¿A esta altura Nelfarion ya empezaba a ser corrupto por los dioses antiguos o hasta acá estaba normal? Yo creo que nunca estuvo sano del todo. Ah, bueno. Eso era un plan supremo, tener esa arma disponible para después poder usarla para lo que quiera, digamos. Exacto. Claro, el tema es que justamente Nelfarion era como el más prepotente o el más arrogante de todos los aspectos. Así fue siempre. O sea, no fue un tema nada más de la locura con respecto a los dioses antiguos que tuvo él y cambió su forma de ser, sino que siempre fue así. Sí, bueno, pero cuando crean la Dragon Soul, en el Templo de Reposo del Dragón, la crean ahí, pueden ver la visión de Jock Salom si no la crean, todos los aspectos de los dragones ponen gran parte de su poder en este artefacto, menos Neltalion, en secreto. Sí, yo pongo. Una especie de Saúl. Sí, una especie de Saúl. Sí, ¿es verdad? Sí, está basada en eso, sí. Así que bueno, entonces Nelfarion crea la Dragon Soul, el alma del dragón, este artefacto mega poderoso, y va a utilizarlo contra la legión. Va a ir al Pozo de la Eternidad para, por alguna extraña razón, va al Pozo de la Eternidad a ponerle poder, y ya vieron todo lo que pasa ahí en el dungeon. Sí. Y utiliza la Dragon Soul para eliminar a la legión, pero también se da vuelta y le pega a los aliados. eliminando casi totalmente el vuelo azul, lo que provocó la locura de Maligos. Y nada, Maligos se retira a Northern y abandona la resistencia. Perdón. Junto con el resto de su vuelo. Sí, problema. Algo para agregar, un detalle mínimo. Ahí mismo fue cuando se murió Sindragosa. Que después fue cuando vemos que Arthas mismo la resucita. Sí. Exactamente. Ahí fue cuando murió Sindragosa y varios otros dragones. Muchos otros dragones. Sí. Básicamente, para terminar de cerrar la historia de Maligos, Maligos era como el mejor amigo de Neltarion en ese momento. Neltarion antes de que se lo conociera como Deathwing. Y cuando es traicionado por Neltarion, ahí que realmente se convierte en Deathwing en ese momento, obviamente Deathwing ataca a todo el resto de los vuelos de dragón, casi extermina por completo el vuelo azul. Neltarion, Maligos se vuelve loco, básicamente, y esa es la historia de por qué lo terminamos matando en el Frozen Wrath of the Lich King. Tira monturas. Sí. Y tira monturas. Sí, pero la utilización de esta Dragon Soul destruye casi por completo el de Neltarion, quien es reducido y tiene que escapar. Muchísimo poder. Tiene que escapar. Entonces ahí se elimina el factor de resistencia de los aspectos de los dragones. Y por esta es otra de las razones por la cual Malfurion quiere hacer explotar el Pozo de la Eternidad. Porque hasta ese momento yo creo que Malfurion y Cenarius tenían todavía la esperanza de poder contener el poder del Pozo de la Eternidad con la ayuda de los aspectos. Sin ayuda de los aspectos, era imposible. No había otra salida. Así que volviendo un poquito a la historia, digamos, principal. Archimonde viene a nuestro mundo. Pelea contra Malorn. Le rompe el cuello al ciervo gigante. Y pelea contra Bambi. Tortugas. Y arpías y pajaritos. Increíble defensa de Acero. Puedes patear. Parece una historia de cuentos de hadas. Sí. Arpías y tortugas. Se calen. Arpías y tortugas. Bueno, entonces. En ese momento van Illidan con Malfurion, Cenarius y Tirande y se enfrentan a Baroden y a Manoroth en las costas del Pozo de la Eternidad mientras Ayala seguía peleando y estaba chilling. Sí, bueno, mientras Ayala. Que quiero agregar a todo esto, Ayala seguía como en su cuento de hadas, o sea. No sé si estaba al tanto de lo que estaba pasando alrededor del palacio de Sinayari, pero justamente... ¡Mierda al conde! Tenía linda vista al mar. Si no lo veía. Seguía en su sueño. Claro. Ahora, está perdiendo el lado del pozo. Otro té, por favor. Otro té. Por supuesto, y va Bash ahí a hacer... Y bueno, hay televisión. No sé si a esta altura ya empezó a tener sueños o visiones con los dioses de los dioses antiguos. Sí, de hecho yo creo, es una de mis teorías, que ciertas de las visiones de Sargeras que le llegaban a Ayala en realidad nunca fueron visiones mandadas por Sargeras. Sino que fueron directamente visiones mandadas por los dioses antiguos para hacer que Sargeras venga al mundo para romper sus prisiones. Esa es una teoría... Bastante sustento. Bastante lógica. Sí, porque sí. Nunca la legión manda visiones. Siempre tiene contacto directo con el excepto Kil Jaeden. ¿Excepto Kil Jaeden? ¿Excepto Kil Jaeden? No, Ner'zhul era el que tenía las visiones. Sí, Gul'dan se aceptó el trato directamente. No le interesó nada. Nersul era el que veía a la esposa muerta en los sueños. Sí. Qué divertido. Pero bueno, bueno, el resto de la legión, vamos. Para seguir con tu teoría, se maneja, ¿es posible que, digamos, los dioses antiguos quieran atraer a la legión para que Ayara conozca su vulnerabilidad, o mejor dicho, quede vulnerable a toda la situación y ahí puedan entrar entrar figuradamente a Ayara? Bueno, esa es una de mis grandes teorías que creo que compartimos. Que los dioses antiguos en realidad querían traer a la legión para poder tener a Deadwin y a Ayara como sus dos grandes campeones. Mirá todo lo que sacaron los dioses antiguos de la invasión fallida de la legión. Claro. La creación de la Dragon Soul, destrucción del casi completo del vuelo azul, Ayara, Team Old God, Deadwin, Team Old God, la destrucción de casi todas sus prisiones. Fue importante, digamos. Fue una movida, digamos, una tercera facción que parecía no estar haciendo nada, parecía no participar, pero en realidad participaba activamente para poder ganar más poder jugando tanto con la resistencia como con los alternatos. Así que, para retomar un poquito más la historia, otra vez, Illidan derrota a Manorth en combate toe to toe, cuerpo a cuerpo. Malfurion quiere hacer explotar el Pozo de la Eternidad, lo empieza a explotar. Illidan agarra unos viales y saca agua del Pozo de la Eternidad y se la guarda. Y Malfurion dice: ¿qué estás haciendo, hermano? Illidan dice: bueno. Es para la plantita. Sorpresa. Sorpresa. Sí. Entonces, bueno, ahí Illidan ya era un cazador de demonios con todas las letras. Uh-huh. Ya incluso había adoptado la forma de demonio y todo eso. Así que. Sí, son dos cosas que las puedes ver en el calabozo, incluso. Sí. Sí. Haciendo el calabozo de Pozo de Eternidad, vas y podés ver todo esto. Exactamente. Solo que por alguna razón no estás en Aries. Que debería. Todo del otro lado del pozo, ¿no lo ves? Bueno, ok. Es grande el pozo, puede ser. Sí, vale. Se quedó charlando con Ayara. Entonces, bueno, ahí Illidan agarra estos viales del Pozo de la Eternidad. Y Malfurion efectivamente logra este primer Sundering, el primer quebramiento del mundo, rompe absolutamente todo, hace explotar y divide a Kalimdor, que era el megacontinente, en los subcontinentes que conocemos ahora: Northrend, los reinos del este, Kalimdor y Pandaria. Uh-huh. Y obviamente quedan un montón de restos de lo que es el megacontinente. En otro gato que viene a visitarnos, quedan todo el resto del megacontinente dando vueltas como islas alrededor. ¿Qué pasa, gato? ¿Vos también quieres ir a Kalimdor? Por supuesto que sí. Bueno, eso en cuanto a lo que pasa. Obviamente Ayara se hunde en el fondo del mar y recibe la ayuda de los Old Gods. Cierta parte de los Altonatos se encierra y otra parte de los Altonatos es expulsada de la sociedad por parte de la resistencia y forman lo que hoy son los Sindorei. Sí, en realidad, claro, la cuestión... Los altos elfos. Claro, los altos elfos. La cuestión sería la siguiente. Todos los altonatos no fueron los que fueron mutados por los dioses antiguos a Nagas. ¿No fueron todos o fueron algunos? Nada más. No todos. Bueno. Los que eran leales a Ayara. Los que se habían unido al equipo de la legión. Claro. Los que no se habían unido al equipo de la legión fueron expulsados, fueron exiliados. Ok, entonces tenemos los altonatos que fueron mutados a Nagas. Después tenemos los Kaldorei que seguían con esta que querían seguir usando magia arcana, digamos, y fueron expulsados. Y ahí fue cuando se abrieron camino a otro continente. Y fue lo que después consiguieron la Fuente del Sol. Y ahí empezaron a perder los rasgos de elfos de la noche para pasar a altos elfos. Y bueno, toda la historia que viene por delante que ya conocemos. Pero lo más importante es que los Kaldorei, que no sufrieron grandes cambios, fueron a vivir, digamos, asentaron bases en lo que es el Monte Haishal. Y ahí fue cuando Ilian hizo de las suyas. Exactamente. Ilian crea un segundo pozo de eternidad. Con uno de los viales, porque Ilian dijo: fuck, quiero mi magia arcana, dame mi magia arcana. Tú tienes magia arcana, ¿no? Dame magia arcana. Sí, exactamente. Me cago en todo, dijo Ilian. Y sí. Entonces, como bueno, obviamente se enojaron el resto de los Kaldorei que estaban. Que habían participado en la resistencia y que no tenían nada que ver con la magia, porque recuerden que, si bien había magos en la resistencia, no fueron los que finalmente pudieron, digamos, resultaron victoriosos en la sociedad de los Kaldorei. Porque los altonatos que fueron expulsados a Eldred Talas, que es Dire Maul hoy, también no había participado en la resistencia, no tan activamente como otros, pero bueno. Entonces, Ilian crea este pozo y todos dicen: face palm, Ilian. Un copado, Ilian, siempre junto al pueblo. Sí, porque tenía miedo de que atraigan de nuevo a la legión, por eso. Ese es el tema, justamente. Ellos vedan por completo la magia arcana porque creen, y con razón obviamente, creen que la magia arcana fue el inicio de que lo que llamó obviamente la atención de la legión y inició todas estas guerras. Y que de vuelta Ilian vaya y cree un nuevo pozo de la eternidad, es como: Ilian, no aprendiste nada, te queremos matar. Sí, igual creo que los temores de los Kaldorei son infundados. Sí, totalmente. No es la magia arcana la que trae la legión, sino que es, para mí, los susurros de los Olvod a la reina Yara, el poder de la reina Yara, porque no hay que negarle el poder de Yara. Pero bueno, fueron los Olvod, no la magia arcana. Claro, dejando. Así que bueno, digamos, los Kaldorei estaban medio paranoicos, tienen razón. Te interrumpo 2 segundos para, aún así, para dejar un poco de lado esta teoría y digamos, hablar en base a algo que sabemos que es así realmente. La sociedad justamente dijo: a ver, si el pozo de la eternidad trajo al pozo de la eternidad y la magia arcana, o la manipulación de la magia arcana, trajo a la legión, bueno, cortemos por lo sano y ya fue. Ya no más magia arcana para nadie y ya está. O sea, no importa si fue Josecito, Pepito. No importa. No investigaron nada, creo, al menos hasta donde se sabe. Y dijeron: bueno, se corta la magia arcana para todos y listo. Básicamente, nos habíamos quedado en Ilian creando un segundo pozo de la eternidad porque... ¿Por qué no? Porque era magia arcana y porque la magia arcana era súper importante para él. Y la sociedad élfica en ese momento había dicho: no, me parece que es una muy mala idea y te vamos a matar, Ilian. No lo matan. Ya quisieron. Pero lo dejan encerrado a cargo de Mayer y sus celadoras. De hecho, Malfurion fue el que intercedió por Ilian. Scenarios era el que quería sangre, sí. Scenarios quería sangre. Malfurion intercede por su hermano y terminan arreglando una encarcelación de por vida. Básicamente, cuando... Ilian dice: estuve 10.000 años en una prisión. Fue justamente esta prisión donde lo encierran por construir un segundo pozo de la eternidad. Debajo de Gial. ¿Y qué pasa después de este pozo de la eternidad? Luego de que lo encierran a Ilian y todo. ¿Quién aparece? Quiero ver. Ilian aparece. Perdón, quiero agregar algo. Justamente le empiezan a decir. Ahí fue cuando Malfurion empezó a nombrarlo traidor justamente a Ilian, porque ellos lo vieron como una traición a su pueblo. Una traición a su pueblo, justamente. Por lo que contábamos, o sea, otra vez Ilian poniendo en juego toda la... o los restos de lo que queda de su población, creando un nuevo Pozo de la Eternidad. Y ahí fue cuando... si vemos más adelante, después... spoiler alert de Warcraft 3. De ahí fue cuando... cuando empiezan a tratarlo con tan desprecio a Ilian por estos actos mismos. A ver si te cedo Coras lo que sí, querías decir. Yo creo que si Ilian hubiese esperado un tiempito... a que se caguen, se calmen un poquito las aguas, creo que lo hubiesen dejado hacer el pasito de la eternidad. Pero bueno, en ese momento aparece a Yara. A Yara, no, perdón, a la Estraza. La Estraza, pobre Yara. Ah, por favor, no. A Yara se quedó en el balcón. Aparece la Estraza y le dice: bueno, muchachos, vamos a crearles un árbol arriba del pozo este que creó Ilian. Y ese árbol se va a llamar Nordrasil. Y los aspectos, vamos a poner nuestra bendición en este árbol. Y ustedes van a tener vida eterna. Y cosas Es gratis. Sí. Es gratis. Tira monturas. Tira montura. Tira montura, entonces, bueno. Básicamente es eso, chicos. Ustedes saben que nosotros no estamos siendo serios ni nada por el estilo. Lo contamos así porque es más gracioso. Pero bueno, crean este árbol de la eternidad. ¿Se llama así? Árbol de la eternidad, no, árbol del mundo. Árbol del mundo. Nordrasil. Los aspectos ganan su bendición. Y este árbol del mundo es el, digamos, cuando lo hacen explotar y todo eso, Warcraft 3, cuando viene la zona de la religión, ya después hablaremos sobre eso. Después, Fandral, el boss de Firelands, si ponen ahí, crea un segundo Nordrasil, que le llama Teldrasil, en una islita ahí. Pero bueno, este no recibe la bendición de los aspectos. Eso no vamos a hablar ahora porque es muchas otras cosas. Pero para el que se den una idea, que los aspectos son como... no damos nuestra bendición dos veces, por así. De hecho, tenemos tres árboles del mundo. Así que... tenemos el primero, que fue Nordrasil. Unos cuantos más. El segundo fue el de Teldrasil, que contaste vos. Y después el Bordrasil, que era el que estaba en Grizzly Hills. En inglés, en castellano, sí, praderas, sí, ahí en colinas pardas. Colinas pardas, sí. Y también tenemos unos Valshara. Hay muchos árboles del mundo. Sí, yo ni sé por qué se llaman del mundo. Sí, porque sí. Así que bueno, pero eso para recapitular un poco la guerra de los ancestros, chicos, así que vamos a decir cómo terminó todo, porque ya hemos dicho cómo empezó, vamos a decir cómo terminó. Terminó con la sociedad de los Kaldorei unida bajo una sola bandera de lo que fue la rebelión. Y el resto de la sociedad de los Kaldorei, toda la forma de Aldonato, fueron expulsadas de la sociedad. Algunos se fueron a los reinos del este. La dinastía San Strider, ¿sí? Caminante del Sol. Sí, del ancestro de Kael. Uh-huh. Otros se fueron a Elder Talas, ahí a la biblioteca, y a sumonear demonios ahí por alguna razón. Y otra parte se quedó en Suramar y se encerró en una cúpula mágica defensora. Y nos vamos a encontrar en Legion. Y no sabemos mucho de ellos. Se llaman Nightborn. Ya veremos qué pasa con estos muchachitos. Y entonces tenemos también la parte de los aspectos. Tenemos a Deadwing herido y fuera de escena por el momento. Maligos loco con casi todo su vuelo destruido. Y los otros tres vuelos recibieron golpes bastante fuertes. Digamos, se mantuvieron bastante bien el vuelo de bronce, el verde y el rojo. Se mantuvieron bastante, bastante bien. Y el vuelo negro estaba desaparecido nada, es... junto con Deathwing. O en el Farion, digamos. Sí, sí, no sé detalles, pero supongo que no han sido muy bien vistos, así que se habrán ocultado en las cuevas, como hicieron en numerosas otras ocasiones. Hasta que eventualmente se corrompieron todos también. Sí, sí. Menos uno, que se fue a Oldman. Un chiquitín. Pero bueno, sí. Sí, muchos otros. Que sigue ahí tomando mate en aula. Sí, por ahí. Justo ahora tiene que prender el coso. Así es, chicos. No se escucha nada. Así que bueno, creo que con esto vamos. No, mejor. Sí. Mejor. Así que con esto terminamos la historia de la. La larga historia que de hecho hemos cortado muchísimas partes porque podríamos estar hablando un montón más de tiempo de la guerra de los ancestros y la partición, digamos, de los continentes. Así se crearon los continentes y todo. En próximas ediciones no sabemos cuándo vamos a estar hablando de las historias que siguieron, obviamente, historias súper importantes como Warcraft 3 y también, obviamente, Warlords, como para ya dar un preámbulo y poder terminar toda esta historia, este panorama que necesitamos para comprender mejor Legion, que ¿sí? obviamente es el objetivo que tenemos aquí con estos podcasts de lore. Eso, también preguntar a la gente si realmente se interesa tener así de vez en cuando un podcast de lore puro, de hablar de cosas que han pasado y ponernos en contexto un poco también con lo que se viene. Sí. Que nos digan también si les interesa realmente y nos vamos a poner en campaña de hacer más seguido esto, así como hacemos Movimiento Satiende, suponete. Y ya sumado a otra sección más a lo que es el podcast. Sí, a nosotros nos gusta. A mí personalmente me gusta mucho hacer esto de lore. Me parece que también hacerlo así más distendido. No tan leer y ver los detalles, sino que hablar a grandes rasgos de la historia, me parece que es una buena manera de poder acercarle un poco la historia a la gente. También, qué sé yo, ponerle Malfurion pelea contra Darkemon. Sí, pero eso no suma a la historia, digamos. Creo que es una buena manera de acercarles a ustedes también cosas que pasaron en la historia de Warcraft que están desapercibidas por alguna razón y van a tener importancia en Legion y nos parece que está bueno darle como un contexto más ahora que estamos. Pero yo no entiendo, Deathwing no lo habían inventado para Cataclismo, la peor expansión de WoW. Sí, definitivamente. Y antes, sin ningún son por venir a matarlo, en un lugar reciclado, ¿no? ¿No así? ¿En qué te he convertido, tal? ¿No es así? ¿En qué te hemos convertido, Deathwing? ¿Qué le pasa transformado? Que trae un Takashi fanático de Star Wars y un Tal Ring. Irónicamente hablando, ¿no? Yo soy una viuda. Así es. Así que bueno, chicos, vamos a cerrar esta sección por ahora, pero no se vayan a ninguna parte, no se vayan, los estoy mirando. ¿Por qué? Porque tenemos la sección de preguntas y respuestas que nos han dejado unas cuantas preguntas interesantes. Y si todavía no han dejado su pregunta y tienen alguna duda, no se olviden de dejarla en el chat, que los vamos a estar contestando en la próxima sección de Moviéndose del Fuego. Así que cuando guste, Garrafo, vamos a un pequeño corte. Cuando ustedes quieran, no, mentira, cuando yo quiera. Nos vemos en el siguiente bloque. Hasta luego. Y seguimos con la última parte ya de Moviéndose el Fuego, episodio número 85, correspondiendo absolutamente todas sus preguntas. Taka, te cedo el micrófono virtualmente para hacer las preguntas. Así, pa, pregunta. Tú tienes una pregunta, ahora tú tienes una pregunta. Todos tienen una pregunta. Auditorías para todos. Tenemos la primera pregunta. Así es. Tenemos la primera pregunta de Nicolás diciendo: tengo una duda en cuanto a lore. Malorn es el padre de Scenarius, pero al ser un semidios se supone que su madre también debería ser mortal. ¿Se sabe algo de su madre? De igual manera, si Scenarius es el único guardián del bosque, como logró conseguir a Lunara, ¿cómo logró conseguir a Lunara y a las otras dríades y guardianes del bosque? Bueno, primero, Malorn tiene hijos con, si no me equivoco, ¿cómo era la diosa de los bosques? Que es en forma de Wisp. No, perdón, con el lunes. Malorn con el lunes sale Cenarius. Y Malorn es mortal, porque se muere, de hecho. Lo mata a Arkimon. Así que por eso es un semidios. ¿Y cómo es que concibió a Lunara y las otras Díaz y guardar en el bosque? Magia. ¿Un hechicero lo hizo? ¿Un druida lo hizo, mejor dicho? Un druida sí. Lo hizo. Es esto, pero ¿cómo se tiene que ser? Insisto, así. Hermoso. Así que bueno, esa es mi respuesta. Un incesto. Sí. Ay Dios, bueno, continuamos. Tenemos una pregunta de Fede que nos dice: he visto una imagen que creo que fue en WoWhead, donde el ítem legendario de la próxima expansión, o sea Legion, va a ser para un ítem de cabeza. Bueno, esto es en parte cierto y mentira, porque sí va a haber objetos legendarios, no sé si específicamente de cabeza, pero puede ser, porque va a haber un montón de legendarios que van a ser drop del mundo. Sí. Con diferentes proc al estilo objetos legendarios del Diablo 3. Exactamente. Sí. No van a ser óptimos porque estuvimos viendo. Van a ser ligeramente malos, algunos, otros no. Sí. Otros ligeramente buenos. Nada que rompa el juego. Eso es lo principal. Totalmente. Y también nos pregunta, y como última pregunta, ¿dónde y cuándo empezaría el preparche de Legion? ¿Quién sabe? ¿Dónde empieza? Realmente no sé específicamente dónde, pero vamos a ir a las Costas Quebradas, sí, que es una parte de las Islas Abruptas, y vamos a ir a la, digamos, a donde está la tumba de Sarjas, a parar la invasión de la Legión. Sí. Van a haber pequeñas invasiones de la Legión en el evento de preexpansión alrededor del mundo. Sí. No hay muchos detalles al respecto, pero en el Alpha se vieron algunos spawns así raros y random en todo el mundo, digamos. Sí. Así que bueno, ¿seguimos? Continuamos. Tenemos una pregunta de John que nos dice: ¿cambiarán las misiones de artefacto para el druid apoyo de K-Sangre y Brujo Aflicción? Ya que son exactamente las mismas. No creo. Y yo creo que no está tan mal que sea así, porque ya son 36 artefactos. Que algunos se repitan más o menos no es tan problemático. Aparte, clases tan distintas como druid apoyo de K, profano y brujo aflicción, no es tan terrible. Totalmente. Y luego nos dice: según lo que he visto en el alfa, no entendí esa última parte. Visto en el alfa, es un poco decepcionante si no lo cambian. Ok. No sé si no es decepcionante, me parece que son aparte distintas maneras de encarar cierta historia, cierto contenido. No me parece que esté mal, no es exactamente igual. Es cierto, son, o sea, cuenta la misma historia realmente desde varios puntos de vista distintos. Lo cual está perfecto mal. Para enriquecer la historia también. Tenemos una pregunta de Agustín que nos dice: la opresión de los Kaluak por los Virkul, ¿alguna vez terminará? ¿Se conformará por fin un imperio de Morza en Legion? Todos los vencen y vencen a la cabeza. Sí, sí, convencen a la vencen a la cabeza. Vencen a la cabeza. Morza a dominar Latinoamérica. Sí. El problema con los Kaluak y los Brícul es que ahora tenemos más información sobre los Brícul. Sí, y no de los Kaluak. Y no de los Kaluak, así que creo que ya sabemos cómo termina eso. Sí. Muchas misiones diarias que hagas. Morsas a pescar. Pescando morsas. Moviéndose de las morsas. Moviéndose de las morsas. Para los que no entienden el chiste de Vencen, Vencen es community manager de Latinoamérica. Y tiene un de avatar, usa una linda morsa. Así que bueno. Tenemos una pregunta de Camuchi, que le mandamos un saludo enorme, que tuvo un accidente de pancha. Sí. Se está recuperando de su accidente de pancha, así que le mandamos un saludo enorme. Y dice: hay algo que no entiendo, ¿por qué los druidas pueden utilizar energías arcanas? Bueno, el daño arcano de los druidas es por cuestiones absolutamente de gameplay. Los druidas que utilizan el poder de las estrellas, y ya vimos que el poder de las estrellas está ligada de una extraña manera a los Nalu, como en Shadow Valley. Sí. Y por otro lado dice, ¿y por qué ahora Tirande no tiene problema con que haya magos elfos de la noche? ¿Y por qué se siguen viendo como elfos de la noche? Bueno, vos preguntás por qué los magos Night Elves no se ven como Blood Elves. Porque los Blood Elves estuvieron expuestos a las energías del Pozo del Sol que hicieron allá en Kel'Thalas. Y estos magos Night Elf no, son los magos que estaban en Elder Talas, que son los... ¿Cómo se llamaban la canción? Yendralar. Yendralar. Son los bibliotecarios de Yendralar que se encerraron ahí en Elder Talas y sobrevivieron como una mini facción de los elfos durante miles y miles de años. Y con el cataclismo, uno de los magos de Elder Talas fue hasta Teldrassil y le dijo a Tirande, miren que se va a venir el cataclismo porque yo lo predigo. Y gracias a eso se salvó mucha parte de las fuerzas de los Night Elf. Y por eso pudieron avanzar sobre Feralas y otros lugares más. Sí, y hay que tener en cuenta que... A ver, bueno, esta es otra una historia un poco más extensa. Con esta venía, digamos, de los magos arcanos y todo esto. Dentro de la sociedad nuevamente de los elfos nocturnos hubo una resistencia muy grande, sobre todo por parte de Mayev, dentro de la sociedad de los elfos. Porque no quería ella, junto con otras personas, no querían que vuelvan a aceptarse jamás a los arcanos. O sea, no, el uso de magia arcana dentro de la sociedad de los elfos. Sí. Bien que lo tuvieron a Illidan preso durante 10.000 años. Sí, resentido por Illidan. Sí, sí, sí. Y la terminaron aceptando, en definitiva. Es una historia corta e interesante, realmente, la de cómo los elfos aceptaron nuevamente la magia arcana. Esto fue, obviamente, en épocas de cataclismo finales de Wrath of the Lich King. Exacto. Drex nos pregunta, Sabius, ¿es Team Legion o Team All Gods? En los dos. Ambos. Sí. Iba a decir algo, pero me di cuenta que era un pequeño spoiler de Legion, así que me voy a callar. Sí. Tenemos a Xvolf que nos dice: perdonad mi ignorancia, solo he jugado Warcraft 3 y me he quedado con la duda. ¿Por qué Sargeras no tiene poder o no actúa en Azeroth? Bueno, en realidad Sargeras no es que no tiene poder en Azeroth, es que la Legión para invadir un planeta la tienen que invocar. Y para invocar los demonios más grandes se necesitan conductos de poder más grandes. Por ejemplo, para invocar a Archimonde necesitaban un poder gigante que sacaron, por ejemplo, Warlords, desde una extraña razón ahí, el portal oscuro que hizo Gul'dan, o el Pozo de la Eternidad cuando lo invocaron en Azeroth. Pero no es que la Legión un día dice, bueno, nos levantamos con ganas de invadir Azeroth y de repente salen naves espaciales y caen, bombardean todo y aparece Sargeras y se come un pancho. No, la tienen que invocar y requiere de muchas líneas de ley confluidas para poder invocar a un demonio de tal poder como Sargeras. Sí, de hecho en la Guerra de los Ancestros, o sea, estaban utilizando el Pozo de la Eternidad propiamente dicho para invocar, como portal para invocar a Sargeras a este mundo. Cuando a Hakkar. Tenemos una pregunta de Mikkel que nos dice. Cuando sí. A Hakkar. ¿Cómo? Cuando no, a Hakkar mismo. Hakkar, y no sé si Manuel también entró por este mini portal que había abierto Sabius con sus colegas. Así es. Tenemos una pregunta de Mikkel que nos dice: hola, ¿qué tal las fiestas? Excelente. Hola, ¿todo bien? Muy bien, la verdad que pasamos juntos, así que sí. Fue genial. ¿Qué les pedirían a los Reyes Magos de Blizzard? Ediciones de coleccionistas viejas. Eso es interesante. Sí. Y que lleguen a Argentina, por favor. Yo pediría que salga Legion. Sí, sale con todo lo que tiene que salir. Pero que salga pronto. Y que salga pronto, sí. ¿Qué más le podríamos pedir? Que levanten el alfa de Overwatch y de Legion rápido. Sí. Y una pizza de Cantimpal. Sí. Algo que me enteré hace poco tiempo. Realmente, Mikkel es español. Sí. Y en España las fiestas de Pascua son mucho más importantes que Navidad incluso. ¿Sí? Algo que es completamente opuesto en Latinoamérica. Sí, incluso Reyes Magos. En muchas familias, o la mayoría, es más importante que Navidad. Sí, sí, sí. Los Reyes es como... Es el, regalo, es el día de los regalos pobres, ¿no? El día cuando no tenés más plata para nada, porque ya gastaste toda la fiesta, le regalás algo más o menos y comés las sobras de Navidad. Sí, está. Sobra de Navidad ya está bastante podrido. Sí. No importa. La clave es hacer algo que no se pudra. El Beetletoné. Me hizo acordar que una vez leí de esto de la gente anda diciendo, una madre diciéndole al hijo que no le pida mucho a los Reyes porque imagínate que viene del desierto que te van a traer. Es difícil que consigan cosas. Es muy bueno. Es cierto. Bueno. Si no hacen como Rey que va, le mete un poquito de agua al polvo y se hace comida. Basta, Taka. ¡No puedo! ¡Es un universo nuevo! Seguí, Taka, seguí, alimenta tu poder. Skywalker, lo vas a hacer. Lo banco porque está citando a Rey. Skywalker. El Taka solo. Sí. Muy bien. Está por fin. Bienvenido a nuestro mundo. Gracias. Estoy muy contento de pertenecer. Star Wars que no hiciste todos estos años. No sé, fueron 24 años de no ver nunca Star Wars y de la nada comenzar a ver referencias a Star Wars en todo lo que hago en mi vida. Es impresionante. En fin, tenemos una pregunta de Soa007 que nos pregunta: ¿Broxigar participa en esta guerra de los ancestros? Vamos a suponer que no. No. Broxigar y Ronin y sus amigos también son canon. Pero Blizzard los trata como Maidan. Sí. Existen, pero no los meto. Existen, pero no los mencionamos y no los metemos. Exacto, sí. De hecho, Ronin se muere fuera de pantalla. Es como. Está muerto. Chao. Es verdad. Después de todo lo que gritó en Dalaran, Ronin. Ya tuvo suficiente. ¡Citizens of Dalaran! ¡Citizens of Dalaran! En fin, y también nos pregunta, ¿existen druidas de raza distintas a las jugables? Según el círculo de escenario, ¿reciben cualquier aprendiz? Bueno, no cualquier raza puede ser druida. Hay Fulgor druidas. Uh-huh. Hay... Deja pensar otra raza. Bueno, las que son como lunaras son druidas. ¿Cómo era el...? Centinelas. Dríades. Sí, bueno, pero eso sí, también. Sí. Hay un par también. Trolls, por alguna razón. Los trolls pueden ser druidas. Sí, pero pueden ser druidas en game, así. Bueno, pero no sé, si los elfos pueden ser druidas, ¿por qué los trolls no? Sí que pueden. Bueno, por eso te... No, ese es un muy buen punto. Esa justificación ya no sirve. ¿Y los derivados de los tavern también pueden ser druidas? Así es. En fin, sí, existen razas que no son jugables, pero que sí se pueden convertir en druidas. El ejemplo más grande, obviamente, son los Fulborgs que... Chamanes. Los centauros, ¿cómo? No hay druidas. Los centauros, chamanes. Chamanes, estamos hablando de eso. Sí. En fin, continuamos con la pregunta de Catarendos, que nos dice, ¿recuerdas cuál es tu transfiguración preferida para el DK? Bueno, yo soy... yo tengo un transmo favorito de DK, ahora no lo estoy usando, pero es mi favorito, que es el Pala DK. Es Paladín, pero DK. O sea, Paladín con dos armas. Es espectacular. Y con ojos azules brillantes. Pero como soy Draenei no se nota. Sí, es verdad. Sí, tengo un sombrero con unas alas así. Odio cuando la gente hace esas cosas. Yo soy paladín y no puedo concebir un transmo con, no sé, con calaveras y todo eso. No, tiene que seguir al personaje mínimamente. Dios. No, es mi complejo de paladín frustrado. Encima ni siquiera usaste el mejor tier de paladín, o sea, todo mal. Jugué durante 10 años paladín, más o menos 9 años ponerle paladín, y bueno, estos últimos 2 años jugué de K, y bueno, es así. Quiero seguir siendo paladín, pero no lo voy a hacer. Y bueno, sí, el mejor tier de paladín es el 17, lo he dicho montones de veces, y estoy decepcionado de que no estés utilizando el Deer 17. Okay. Shame. Perdón. Tirín, tirín. En fin, continuamos. Tenemos una pregunta de Juanín que nos dice: ¿qué decoraciones de WoW hechas por ustedes mismos tienen cerca? Hay una gran variedad de cosas por acá, no solo de WoW y que ustedes no ven. Porque son decoraciones que no salen en el podcast, pero podrás mostrar algunas cosas que dando vueltas por acá, como eso, todo eso que ustedes ríen. No, eso. Bueno, de otras franquicias. De otras franquicias. Vamos en orden. Trae algo. No, pero hecha por nosotros mismos, es complicado. Hecha por nosotros mismos, no, bueno, pero esta no lo hicimos. No, no sé si se refiere a hecha por nosotros mismos. ¿Dónde está? Sino que si tenemos las colecciones de están allá arriba. No, no están ahí arriba. No sé dónde las dejé, porque cuando... No. Ahí, puede ser. También. A ver, voy a buscar algo. Mira esto. Esto es una piedra de Hearthstone. Esto está hecho a mano. Tenían el casco de ustedes de Lich King. ¿Qué pasó? Sí, pero lo andé a encontrarlo hoy. Sí, lo que pasa es que lo guardé, después de terminar el Lich King lo guardé. Y si está completa, ¿no? Para que no sufra. Sí, está completa. Y después, ustedes, yo no sé si lo sabían, pero yo soy un artista de Paint. Y yo hago muchas ilustraciones de Paint con WoW. Sí, es más, cuando. Es una nota así, un poco de color. En la guild, cuando vamos matando los bosses en el progreso heroico, Cornos va haciendo los dibujos de cuando lo vamos matando y tenemos una imagen por cada voz de Jefe de Citadel, de Blood Foundry y de Highmore también. Sí, no lo hice Highmore. Empecé con Blood Foundry. Empecé con Blood Foundry, es verdad. Sí, así que tenemos dibujos de cada uno de los voces a medida que los vamos matando. Sí, creo que, no sé cuál fue el mejor que hice, creo que fue el de Arkimon. O el de Socrata también me gustó. El de Socrata, Handsome Socrata. Es buenísimo. Socrata, que es en realidad Calamardo. Calamardo. O el de Iscar, que estaba. Sí. Qué muy buenos. Los hago en el Paint. El día que ustedes puedan dibujar como yo con el Paint, los reto. Los reto a dibujar como yo con el Paint. Y en tan poco tiempo. No sé si se by Paint. El especial navideño con Paint. Claro, todos los especiales navideños y los felices cumpleaños que hacemos, los hace él, digamos, en Paint. Así que, bueno. Y algo que quiero comentar en también. Fin, chicos. Anduviste haciendo cosas en Pixel Art. Que no develaste todavía. Pixel Art también. Todavía no lo terminaste. No, no te entiendo. A palabras pero de Tamarin, estoy muy cerca de terminarlo, de hecho. Perdón, a palabras de Tamarin, era muy bueno lo que estabas haciendo. Jamás lo mostraste a nosotros, creo. Fue solamente para el círculo familiar. Bueno, ¿no? después le pasé. El círculo familiar. También los vio. Yo ya los vi todos. A mí que los hacía también. También los vio, así que si sí, algún día los voy a revelar. Sí, hago pixel art también, chicos. Me gusta. Es divertido. Está bueno. Porque saca el artista que hay en mí. Pero bueno, vamos a dejar de variar. ¿Y vamos a terminar esto? Vamos a terminar. Porque queda una última pregunta. Que nunca leo las preguntas, pero la voy a leer. Bueno. Dice, Diabal dice: hola, una pregunta. ¿Por qué Volvar no puede controlar completamente la plaga, como se ve en el alfa, spoilers, mientras que Arda sí podía, si los dos tienen el mismo casco de dominancia? Es una muy buena pregunta que no sabría responderte del todo. Yo creo que Arthas también podía controlar al Scourge por Fafnir. Creo que era donde guardaba las almas y todo eso y podía tener más poder con eso. No solamente el yermo de la dominancia. Para mí es. ¿Realmente sabemos con seguridad que Volvar no puede controlar todo? No, sabemos con suerte. Tienes problemas. Sí, pero. ¿No es parte de los planes de Volvar, tal vez? Bueno, no podemos hablar más de esto. No puedo hablar más. Pero yo creo que le falta entrenamiento como Lich King. Realmente no hay mucha información al respecto y tampoco sabemos de que esta afirmación sea 100% fehaciente. Así que cualquier cosa que digamos realmente más que spoiler sería... ¿cómo es? Fantasía, argumentación. Ayúdenme, chicos, ayúdenme. No me salen las palabras. Especulación. Ahí está, gracias. Gracias, me salvaron. Así que, bueno, concluimos. Ya no hay más preguntas, sí. Así que le vamos a pasar el micrófono a alguien que casualmente no habló mucho el día de hoy. Y le vamos a hacer su parte. Talerrin, todo tuyo. Muchísimas gracias a todos, chicos, por haber participado en el podcast del día de la fecha. Les quiero mandar un abrazo muy grande a toda la gente que ha estado hoy el día de hoy en el chat. Un abrazo muy especial, especialmente a Camuchi, que se tiene que recuperar ahí, tiene que sobrevivir como ha sobrevivido hasta ahora. Bueno, el accidente en Pancha trae secuela, claro, tenemos Leon Hans. Y si se fijan bien, el color de Hearthstone es una Hearthstone de Garrison este. Sí, es cierto. Es una Hearthstone de Garrison, así que ya saben para dónde me voy a ir ahora. Quiero mandar también un saludo muy especial, bueno, a Vale, que siempre está ahí dándonos la mano moderadora, al querido Pablo Rossi también, un abrazo muy grande al señor Juanín, bueno, a toda la gente, hoy ha venido todo el mundo, así que un abrazo muy grande a todos, este principio de año de Movimiento de Fuego, temporada 3.1, según me habían dicho al principio, así que un abrazo muy grande a todos ustedes, un abrazo también muy grande a toda la gente que nos mira por a través de YouTube, la gente que nos sigue en Facebook, por supuesto, y a todos los demás, un abrazo muy grande, un abrazo muy especial también al señor Hugo, y creo que a todos ustedes también, ¿por qué no? Asenberg también, por supuesto, a toda la gente que está ahí conmoviéndose el fuego, ya tanto haciendo algo como participando de diversas maneras, así que chicos, muchísimas gracias a todos, y recuerden que nos pueden encontrar en facebook.com/moviéndose o como Moviéndose de Fuego, que el Twitter oficial del podcast es @mdfpodcast, a Takashi lo encuentran en facebook.com/takashi-gg, también lo encuentran en @takashi-gg, ahí me encuentran como @talruin, a Cora lo encuentran como @corasmdf, al señor Garrafo lo encuentran como @zgarrafo, creo. Es Garrafo WRWF. Es Garrafo, lo encuentran por supuesto en Twitter si quieren seguirlos ahí. Yo tengo sobre X. Estos nombres raros que tiene Garrafo. Hay que tener algo que sea todo igual en todos lados. Así que ya saben, chicos, salimos los domingos a la tarde, por general, en twitch.tv/takashi-tv. Y creo que esas son todas las cosas para decir. Exactamente. Así que. Así es, chicos. ¿Alguien quiere dar unas palabras así de. Unas palabras últimas? No. No. Es un, así que bueno, chicos. Cortito nomás, no me voy a extender. Es un nuevo comienzo para Moviéndose el Fuego. Así que. Como dijimos anteriormente, si quieren ver más material de una cosa que de la otra, coméntenos en Facebook. Que. Todo el feedback que recibamos es para bien de todos, no solamente para ustedes, porque esto lo hacemos para ustedes. Así que si les gustó, fantástico, nos dicen. Si prefieren ver otra cosa diferente, nos dicen. Y veremos. Así que te paso Taka para que despidas el tren de Moviéndose el Fuego. Sí. Una cosa más. Sí. Sugerencia que tengan de algún tema, algún tipo de cosa que quieren que hablemos y no hablamos por lo general, no tengo ni la menor idea, quieren que hagamos gameplay, quieren que hagamos calabozos y charlemos en los calabozos. No sé, lo que ustedes quieran de ese tipo de contenido, lo que sea, sugiérannos, nosotros vamos a tenerlo en cuenta para generar contenido nuevo. Uh-huh. Así y cuando es. Cuando vuelva al alfa, prometo que vuelvan los videos del alfa. Sí. El primero es impresionante. Es necesario que vuelva el alfa primero. Así que bueno, chicos. Estas son las noticias Azeroth y se las hemos contado. Espero que tengan una muy linda semana y nos veremos la próxima en Moviéndose el Fuego. Mucha suerte, chicos. Hasta luego.